Una joven de 17 años de edad, que luchaba con lo mismo que luchan la mayoría de las jovencitas de su edad, excepto que en su caso era con muchos más problemas y desgraciadamente como consecuencia se quitó la vida. ¿Quién podría imaginar lo devastador que esto fue para sus padres? Su pastor vino a la casa y se sentó en la sala junto a ellos. Durante mucho tiempo no dijo nada. Abrumado por el gran dolor que sentían los padres de la niña, el pastor comenzó a sollozar y lo hizo hasta que sus lágrimas se secaron. Luego, sin decir una palabra, se levantó y se fue. Algún tiempo después, el padre expresó lo mucho que apreciaba el gesto del pastor. En esos momentos, él y su esposa no necesitaban palabras, no necesitaban promesas, no necesitaban consejo. Todo lo que necesitaban en ese momento era simpatía. Después de un tiempo, ese padre le dijo al pastor: "No puedo expresar lo mucho que su simpatía significó para nosotros". Simpatía viene de la palabra compatos, y patos está relacionada con compasión, o sea, sensibilidad o dolor. Significa estar con alguien, pero de una manera profunda. El mostrar simpatía hacia los sufrimientos de los demás lleva a la cuestión de mezclarse con los demás a un nivel completamente nuevo. Hoy veremos este tema práctico, pues mostrar simpatía fue otra manera importante con la que Jesús alcanzó a las personas. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Uno de los versículos que resume el ministerio de Jesús en favor de la gente es el que registra San Mateo capítulo 14, versículo 14, y dice: "Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos". ¿Estás escuchando los gemidos de las personas que te rodean como Jesús lo hacía? El universo puede parecer un lugar muy aterrador, vasto, frío y tan grande que sentimos nuestra propia insignificancia y falta de sentido en medio de él. Y este miedo se ha intensificado con el advenimiento de la ciencia moderna, cuyos telescopios gigantes revelan un cosmos mucho más grande, mucho más vasto, que lo que nuestra imaginación pueda aceptar o captar. Añade a esto las afirmaciones extravagantes del darwinismo, que en la mayoría de sus versiones populares rechaza la idea de un creador, lo que provoca que, con toda razón, la gente tenga que luchar con una sensación de desesperanza junto a una vasta creación a la que aparentemente Dios no le da importancia. Por supuesto, la Biblia nos da una perspectiva diferente de nuestro lugar en la creación. Hay alguien que se compadece de nosotros y ha hecho planes de acabar para siempre con todo gemido, dolor, angustia, enfermedad, traumas, desesperación, lágrimas y separación. Aquí uno de los tantos versículos que nos habla de esto, Isaías capítulo 54, versículos 7 en adelante. "Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti". ¿No es maravillosa esta promesa? Contrariamente a la noción popular de que el Dios del Antiguo Testamento es severo, que es malo, despiadado y sin compasión, especialmente en contraste con Jesús y cómo está representado en el Nuevo Testamento, este y otros textos son solo algunos de los muchos en el Antiguo Testamento que revelan la compasión de Dios por la humanidad. Sí, amigo y amiga, Dios se preocupa profundamente por la gente. Este es un tema que se ve en toda la Biblia. Elena de White escribió lo siguiente. Ella dijo, su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad pueda acaecer al más pequeño de sus hijos sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Esto está en el maravilloso libro El Camino a Cristo. Pregunto, ¿qué tipos de gemidos colectivos ascienden al cielo en tu comunidad? ¿Y cómo te puede usar Dios para simpatizar con ellos y para ayudar a los que sufren? A medida que Jesús se juntaba con la gente durante su ministerio terrenal, se encontró con situaciones que revelaron su simpatía y su compasión por ellos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 9. Encontramos un relato interesante, Mateo 9, 35 y 36, y dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra simpatía trae también a la mente otras palabras relacionadas como la empatía y la compasión. Según varios diccionarios, la compasión es lástima, simpatía, empatía. La lástima es dolor compasivo por el sufrimiento de alguien. La empatía es la capacidad de entender o compartir los sentimientos de los demás. La compasión y la simpatía muestran que no solo entendemos lo que otros sufren, sino que queremos ayudar a aliviar y remediar su sufrimiento. Cuando te enteras de las cosas tristes que le han sucedido a personas en tu comunidad, por ejemplo, un incendio en una casa o la muerte de un familiar, ¿cómo reaccionas? Dices, bueno, que el seguro se encargue, hay gente que se encarga, o solo murmuras, eso es muy triste, y luego continúas con tu vida. ¿Cómo es tan fácil de hacer? ¿Es eso lo que haces? ¿O se despierta tu simpatía para que sientas compasión por ellos? ¿Sabes que la verdadera compasión te llevará a consolar y ayudar a tus amigos en forma activa, así como también a extraños en formas prácticas? Ya sea enviando una tarjeta de condolencia o mostrando mayor simpatía al visitar y ayudar con las necesidades inmediatas de otra persona. La acción amorosa es el resultado claro de la verdadera compasión. Y amigo y amiga, nadie puede tener eso si no tiene a Jesús en su corazón. Afortunadamente, las personas y las organizaciones de ayuda tienden a responder con compasión a los grandes desastres. Sin embargo, a veces no prestamos atención a las desgracias y desastres más pequeños, por así decirlo. Desastres que afectan profundamente a alguien. ¿Sabes que Jesús no se limitó a mostrar simpatía, sino que llevó esa simpatía a otro nivel, la acción compasiva? Y nosotros, por supuesto, somos llamados a hacer lo mismo. Cualquier persona puede sentir pena o simpatía por la desgracia de otro, porque dice la Biblia que es fácil llorar con los que lloran. La pregunta es, ¿a qué acción nos lleva esta simpatía? Mientras tomaba el desayuno, un hombre escuchaba a su esposa leer la noticia de una tragedia en otro país que había dejado a miles de muertos. Después de hablar durante unos instantes sobre lo terrible que era, él entonces cambió de tema y le preguntó si el equipo de fútbol local había ganado el partido la noche anterior. ¿De qué manera somos todos un poco culpables de lo mismo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, aquí están unos versículos maravillosos de cómo podemos revelar esta compasión en nuestras vidas. Vayamos en primer lugar a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y San Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, agrega, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La palabra compasión viene de la palabra latina compati, que significa sufrir con. Así como hemos sufrido, también podemos entender el sufrimiento de los demás. Y sin duda, del mismo modo que a menudo anhelamos compasión y simpatía en nuestro sufrimiento, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por los demás en sus necesidades. Nosotros vivimos en un mundo fragmentado. Y como vimos en una lección anterior, la historia del buen samaritano nos habla volúmenes de lo que debemos hacer. Y a medida que él destaca el ejemplo del samaritano, Jesús dice, pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta lástima o compasión llevaron al samaritano a actuar en favor de la víctima lesionada. El sacerdote y el levita probablemente se preguntaron a sí mismos, si yo ayudo a este hombre, ¿qué me va a pasar? El samaritano pudo haber preguntado, si yo no ayudo a este hombre, ¿qué va a pasar con él? En esta historia el samaritano se pone desinteresadamente en la perspectiva de la víctima y toma acción. Él arriesgó su seguridad y su riqueza por un extraño. En otras palabras, a veces ser cristiano implica riesgos y puede ser potencialmente costoso. Mira la historia del hijo pródigo desde la perspectiva, desde esta perspectiva también, una perspectiva distinta que no siempre la miramos así. ¿Qué hace el padre del hijo pródigo que lo hace vulnerable a la crítica y a los problemas familiares? Fue el abrazo compasivo. El manto de pertenencia, el anillo de confianza y de propiedad, las sandalias de libertad y la convocatoria de celebración reflejan la alegría desinteresada de un padre que está dispuesto a sacrificar todo por el bien de la restauración de su hijo pródigo. Pródigo significa derroche, imprudencia, extravagancia y desenfreno, lo que este muchacho había elegido voluntariamente. Este tipo de comportamiento ciertamente describe el camino del hijo de esta historia. Pero detente por un momento y considera que en respuesta al retorno del hijo pródigo, uno podría afirmar justamente que el padre de esta historia pone toda su dignidad a un lado y temerariamente otorga todo lo que tiene a su hijo destartalado y que había desperdiciado todo. Pues a los ojos del hermano mayor, por supuesto, el padre es un derrochador, extravagante y también descontrolado. El padre se vuelve pródigo al ver a su hijo arrepentido y su corazón compasivo lo lleva a vaciar todos los recursos necesarios para restaurarla. ¿Sabes que este nivel de simpatía y compasión implica poner al yo a un lado y puede hacernos vulnerables a lo que venga? Ya que sufrimos con alguien y nos esforzamos para llevarlos hacia la restauración, a veces nos ponen un terreno vulnerable, tal vez no todos entiendan. Pero amigo y amiga, la verdadera compasión y la simpatía pueden venir siempre con un costo, no lo olvides, pero vale la pena. El versículo más corto de la Biblia, casi podemos decirlo de memoria porque es tan corto, San Juan 11:35, nos dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Pero ¿qué más nos dice este versículo? No solo acerca de la humanidad de Jesús, pero en cómo se relacionó en su humanidad con el sufrimiento de los demás. Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, lo siguiente. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sí, muy fácil es gozarnos con los que, es llorar con los que lloran, pero a veces gozarnos con los que se gozan es más difícil. Y en la historia de Lázaro, Jesús demostró simpatía, empatía y lástima en todas sus entrañas. Y a pesar de que estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, en un momento más el gozo iba a inundar toda esa comarca. Él estaba allí junto a esa familia con dolor. Estaba muy cercano a esa familia y eso le afectó físicamente y emocionalmente. Sin embargo, Jesús no solo lloraba por la muerte de un querido amigo, estaba mirando un cuadro mucho más grande, el del sufrimiento de toda la humanidad a causa de los estragos del pecado. Y como lo dice este maravilloso libro, y cito de esta cita maravillosa, dice: descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Y mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, la familia de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. ¡Qué palabras tan hermosas, tan inspiradas! Amigos, nosotros mismos apenas podemos soportar pensar en el dolor de los que conocemos o quienes nos rodean. Añada eso el dolor de los demás que leemos en las noticias, las tragedias que leemos en los periódicos o escuchamos en la televisión. Y sin embargo tenemos aquí al Señor que conoce las cosas de la manera que nosotros ignoramos, llorando por el dolor colectivo de la humanidad. Solo Dios conoce el grado completo de miseria y tristeza que hay en la humanidad. Cuán agradecidos debemos estar de que solo obtenemos destellos borrosos de lo que es la tristeza. Y a veces incluso eso parece demasiado para nosotros. Trata de imaginar lo que debe haber estado agitando el corazón de Jesús en ese momento. Ahora, amigo y amiga, ¿qué nos dice Pablo aquí sobre cómo nuestro propio sufrimiento puede ayudarnos a ser más eficaces en mostrar simpatía y consuelo a los que nos rodean? Vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, y nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra consolación o confort viene de la palabra latina junto con, y fortis quiere decir fuerte. Así como Cristo nos fortalece en nuestro sufrimiento, podemos pasar esta fuerza a los demás. Como hemos aprendido de nuestros propios dolores, podemos más efectivamente ministrar a los otros en sus dolores. Las iglesias generalmente tienen miembros que sufren y miembros que consuelan. Esta combinación puede transformar a tu iglesia en una casa de seguridad, una ciudad de refugio, así como en un río de sanidad que fluye a toda la comunidad y al mundo. Amigo y amiga, mostrar simpatía y confort es un arte. Y aquí hay algunas sugerencias. Número uno, sea auténtico. Escucha más de lo que hablas. Y asegúrate que tu lenguaje corporal refuerce tu intento de simpatizar y confortar. Número dos, muestra la simpatía de tu personalidad individual. Algunas personas muestran simpatía llorando en silencio con la persona en problemas. Otros no lloran, pero muestran simpatía al organizar algo que les dé consuelo a los afligidos. 3. Hacer acto de presencia es a menudo más importante que hablar o hacer. Número 4. Otro consejo práctico, permitir que la gente llore a su manera. Familiarízate con las etapas de procesar la pena que la gente suele atravesar. Ten cuidado con decir, yo sé cómo te sientes. Lo más probable es que uno no lo sabe. Hay un lugar para el asesoramiento profesional. No digas, voy a orar por ti, a menos que realmente tengas la intención de hacerlo. Y cuando sea posible, ora. Visita sin prisa y comparte promesas bíblicas alentadoras con los sufrientes. Pero sabes, hay otra cosa práctica que podemos hacer. Organizar grupos de apoyo, si están disponibles, ya sea en tu iglesia o en tu comunidad. Bueno, estos versículos nos traen confianza y seguridad, pues lo dice alguien que conoce la eternidad. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y luego vayamos a otros textos más. Dice la Escritura: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, y como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora San Mateo, capítulo 15, versículo 32, nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y así es como relata San Marcos en el capítulo 6, versículos 34 al 44. Dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amigo y amiga, escucha al apóstol Pablo expresarse acerca de la compasión práctica. Así como Jesús tuvo compasión, él dijo lo siguiente, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y luego tenemos en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¡Qué palabras! Algunas familias durante un día de fiesta se reunieron y con sus hijos pequeños hicieron paquetes de alimentos y artículos de higiene personal para entregar a personas desamparadas en la ciudad. Después de trabajar durante un par de horas, se metieron en sus coches, se dirigieron al centro de la ciudad y en media hora distribuyeron la mercancía. Luego fueron a un museo y después salieron a cenar. Y mientras caminaban de regreso a los coches, uno de ellos dijo: me alegro de que lo hayamos hecho. Pero ¿te das cuenta de que a esta hora la mayoría de aquellos a quienes alimentamos probablemente ya tienen hambre otra vez? Hermano y hermana, amigo y amigo, actos esporádicos de bondad ayudan no solamente al beneficiario, sino al dador. Pero actos permanentes de bondad de parte de cristianos que se unen voluntariamente para ese fin es algo que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Pronto, muy pronto vendrá la recompensa. Sin duda, hay tanta gente fuera que necesita consuelo, simpatía y ayuda, que puede parecer abrumador, casi hasta el punto de que uno podría decir, ¿cuál es el propósito de hacer algo? Pero existen numerosos problemas con esta línea de pensamiento, ¿sabes? En primer lugar, si todo el mundo pensara de esa manera, nadie ayudaría a nadie en las necesidades. Terribles necesidades como son, pues serían aún peores. Y por otro lado, si todos los que pudieran ayudar a los demás lo hicieran, entonces las necesidades, tan terribles como son, pues no serían tan malas. Y en segundo lugar, nunca se nos ha dicho en la Biblia que el dolor humano, el sufrimiento y el mal serían eliminados de este lado de la eternidad. De hecho, se nos ha dicho lo contrario. Aún Jesús, estando aquí, no terminó con todo el sufrimiento humano. Él hizo lo que pudo. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, llevar consuelo, simpatía y ayudar a los que podamos. Tal vez lo más importante hoy sea, ¿cómo puedes convertir a tu iglesia en un lugar seguro y sano para los quebrantados de corazón? Alguien escribió, muchos se preguntan por qué Dios no actúa. Dios se pregunta por qué muchos en su pueblo no les importa. Amigos, si tú deseas servir al Señor, acompáñame en oración. Padre Celestial, en esta hora rendimos nuestra vida a ti, queremos servirte y servir a nuestros prójimos. Úsanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, habría muchas más cosas para decir sobre este tema, pero avanzaremos en las siguientes lecciones. Nuestro tiempo ha terminado y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Invita a otros a sintonizarlo. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.